Cuanto más es lo que debo entregar para mi corazón poder perdonar. Cuanto mal tengo que yo sufrir por ti para poderte encontrar una vez más. No dejes las estaciones pasar una vez más, como el tiempo aquel que dejamos atrás. Cuando peleábamos hace mucho ya, era siempre yo el primero en parar. Y era ese orgullo tan encantador el que me hizo amarte aún más. Otra oportunidad, los recuerdos me hacen frenar. Otra oportunidad, no decido en cuál mi destino será. Aunque no quiera, tengo que confesar, busco siempre tu silueta en algún lugar, en el andén de al lado, entre cada ventana. Aunque sé que no hay razón para que tú estés allí, si un deseo mío yo pudiera cumplir, sería justo a tu lado, donde estaría. Cualquier cosa yo haría, nada me detendría, todo lo arriesgaría y fuerte te abrazaría hoy. Si la soledad quisiera evitar, con cualquiera me bastaría estar. Mas parece que las estrellas caerán, no me puedo a mí mismo engañar. Una vez más, no dejes las estaciones pasar. Una vez más, como el tiempo aquel que dejamos atrás. Aunque no quiera, tengo que confesar, busco siempre tu silueta en algún lugar, quizá al cruzar la calle o en medio de mis sueños. Aunque sé que no hay razón para que tú estés allí, si un milagro pudiera ocurrir aquí, serías la primera quien lo mostraría. Alguien mejor sería por ti en un nuevo día, a pesar de que nunca te dije yo te amo. Recuerdos vuelven de aquel verano. No se aceleran mis latidos. Aunque no quiera, tengo que confesar, busco siempre tu silueta en algún lugar. Al emerger el alba, tal vez en otra ciudad, aunque sé que no hay razón para que tú estés allí, si un deseo mío yo pudiera cumplir, sería justo a tu lado, donde estaría. Cualquier cosa yo haría, nada me detendría, todo lo arriesgaría y fuerte te abrazaría hoy. Aunque no quiera, tengo que confesar, busco tus fragmentos siempre en algún lugar, en cada viaje mío, en tiendas de revistas. Aunque sé que no hay razón para que tú estés allí, si un milagro pudiera ocurrir aquí, serías la primera quien lo mostraría. Alguien mejor sería por ti en un nuevo día, a pesar de que nunca te dije yo te amo. Aunque no quiera, tengo que confesar, siempre tu sonrisa en cualquier lugar, en el cruce de vías, de pie mientras espero. Aunque sé que no hay razón para que tú estés allí, si pudiéramos ambos volver a nacer, a tu lado por siempre estaría. Te juro nada habría más que yo desearía, porque no existe nada más importante que tú.